Lo que sí comparto y apoyo plenamente son posiciones que se han fijado, por ejemplo, la de Enrique Capriles Radosky, de que si no hay unos anuncios realmente importantes para los venezolanos el día 6 de diciembre, entonces esa tregua solicitada por el Vaticano de bajar la presión de calle, de que cesara la presión de, institucional desde la Asamblea Nacional, tiene que extinguirse. Es decir, a partir del 6 de diciembre, si no hay unos resultados concretos, los venezolanos tendremos que empezar a utilizar estas dos herramientas de manera simultánea, entendiendo que el camino del diálogo no excluye el camino de la presión, que por el contrario se complementan. Mientras más presión de calle haya, mayores resultados, mayores frutos puede dar el diálogo. Porque el diálogo solo, sin presión de calle, permite que este gobierno, que no tiene ninguna voluntad política, siga manguareando en esa mesa de diálogo sin dar unas posibilidades reales de que la crisis venezolana se empiece a resolver.